Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Nada es perfecto, ni siquiera la historia clínica. Fidel ahora puede descansar en paz, aunque chupe Magurno. Al ritmo de porristas y militares, Mujica estrena su vicepresidencia con un muy magro marco de público. En Uruguay somos pocos y nos conocemos hace años. Y mañana seguiremos siendo los mismos. En nuestro espacio Buenas Nuevas. En tierra desabastecida, la carne uruguaya es la más cotizada. Mujer desesperada ofrece su vientre en alquiler. Monóculo ocupa y la casa después vemos. Monóculo al rojo vivo. Perro que ladra no muerde. Leyendas urbanas, el boquete de Punta Carretas, informe especial. Todo esto y mucho más en instantes, amigos. No se despeguen de su monitor. Aquí comienza Monóculo. Además, un informe exclusivo de todo lo que aconteció en el Estadio Centenario por parte de Warren Cucurulo. Todo esto y mucho más en instantes. No se despeguen, ya volvemos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, amigos, es verdad, nuevamente Monóculo. Un domingo más en la red, con mucha información, con mucha comunicación, como ustedes se merecen por estar esos domingos. Es un domingo hoy que está lindo para estar afuera. Hoy es un domingo especial. Yo le digo, hoy es uno de esos domingos que realmente valdría mucho la pena que mucha gente tenga laptops. Exacto. Exacto. Porque hoy es una noche ideal para ver, para escuchar. Para ver, no le diría tanto momentáneamente. Momentáneamente no, pero vamos a. Pero sí escuchar, igual, de todas maneras, uh-huh. Monóculo en una plaza, por ejemplo, ¿no? Un lujazo. O caminando por una calle de montevideana. Pues exactamente, mientras van. Ahora que están las bandas ancha móvil. Ahí está. Todo ahí eso. Está. Todo eso. ¿Por qué la laptop? ¿Por qué no una buena mochila con una buena capacidad? Esas que tienen el cinto y salir con la torre directamente. Exactamente. No sé. Yo qué sé. Que, la creo... noche, el clima merita. Obviamente. Aparte, es una... yo le digo, estuve todo el día encerrado hoy, ¿eh? Exactamente, pasa eso, que la gente agarra y se encierra en los días así que son para disfrutar. En exactamente, y a esta hora es la mejor hora. Totalmente. Porque a esta hora uno ya sabe bien hasta dónde va la temperatura en el día. Claro. Porque usted antes, durante el día, especula, se levanta y ve ahí alguna nube, por ejemplo, media sospechosa. Permítame que le mueva acá el cablerío. Ahora escucho. Y de repente usted ve ahí unos claros y se nublará, ¿será que se abrirá? Seguirá lindo, sí. Porque los pronósticos del tiempo no se pueden confiar. No, exactamente. Eso está probado científicamente. Han perdido mucha eficiencia realmente. Entonces usted después ve avanzar el día, de repente, y ya engancha de repente el mediodía, el show del mediodía. O Pisa Caravaggio, que ya son dos invitaciones a permanecer. El show del mediodía realmente es una muy buena alternativa para a las 13 horas ya dar comienzo a la diversión. Meterse a la risa. En la cama. Exacto, a la tapadito. Una frazadita, una galletita malteada. Un mate. Claro, un mate. Todas cosas así. Unos bizcochitos. Uruguay, ¿no? Porque es para hacerle. Si viene alguien de visita, por ejemplo. Uno lo llama al celular y le dice, ¿no te traes unos bizcochitos antes de llegar? Sí, para aprovechar el garrón, pero después trata de sacárselo de arriba, Flavio, también, porque le claro, uno se acuesta en la domingo. Uno se acuesta a la cama y a los pies de la cama puede poner el invitado. Y cada tanto y le pega una patada y le dice, disculpame, me quemé con la bolsa. Perdóname, no sé. Claro. Disculpame si te molesto. Perdóname. Bueno, Mario, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bien. ¿Y usted? Estamos bien? Con el hombre. Estamos con Carlos, también con Carlos de Facio, que además Larry está sacando... Oswell. ¿Sí? Claro, está sacando fotos, ¿vio? Exactamente. El muchacho del... Amigos, si ustedes no pueden vernos a través de la página, lo pueden hacer si hacen una... Por lo menos lo hicimos acá. Si cliqueamos sobre la pantalla, sobre la M y radio, ahí se amplía la pantalla y se vería nuestro aspecto. Papá, nosotros nos movemos primero y lo ve después. Y lo ve después. Y hay que descubrir cuándo, en qué momento realmente se realiza el movimiento. Y también pueden hacerlo, calculo yo, que lo deben de estar pudiendo lograr a través de la sala de chat a la que entramos en este momento. Estamos ahí. Hay alguien que ha entrado, pero no sabemos quién es. Y le mandamos un saludo de todas maneras. Exactamente, los convocamos a desplazarse a la sala de chat en, recuerden, www.monoculo.com. Hay una pestaña que dice chat y nosotros vamos a darle después toda la información y mantenemos también un poco, monitoreamos lo que ustedes dicen del otro lado. Una semana maravillosa, una semana con muchas noticias, una semana con actos. Una semana con actos, con Flavio, actos. Una de esas semanas que hacía, que cómo se extrañan los actos, así no le pasa a usted, Flavio. Yo tengo esos recuerdos de la infancia, por ejemplo, usted, mire, le voy a decir algo que lo va a tocar, estoy seguro que lo va a tocar en algún sentido. A mí si me dice acto, yo me muevo. Ahí la ya estantería. Sé que lo muevo. Me ahí mueve ya sé la que estantería. Lo muevo. Y si además le agrego uniforme. Uy, Dios. Y le voy a juntar, mire que porque usted de repente cóctel, yo le digo, claro, porque yo le digo uniforme y de repente, claro, uno hace una proyección inmediata y le va a sugerir algo y yo le voy a hacer una trampita. Y motos. Upa. Cuando salía la tropa de motociclistas a hacer piruetas sobre las viejas, yo qué sé qué marca eran aquellas. No, acá no, las pero Triumph, tenía las Benelli. Las Benelli, por ejemplo. Las Benelli, sí. Es verdad. Después lo voy a invitar a Mario un día. Tengo un video que es un capítulo de Uruguay Hoy. ¡Oh! Donde justamente una de las cosas que se mostraban en Uruguay es el cuerpo de motopatrulla. Es impresionante. Haciendo unas demostraciones, le digo la verdad, que hay un motociclista que tiene un abdomen que realmente da gusto y además se desplaza en la moto en forma horizontal boca arriba sobre la moto y uno le ve el abdomen. Y eso tira por tierra eso que uno diga, son todos flacos, son todos lindos. ¡No! también el gordo tiene posibilidades. Y se muestra la potencia de esas máquinas. Exactamente. La mancomunión entre el hombre y la máquina es realmente formidable. Prometo, amigos, esta semana empezar a digitalizar los micros de Uruguay Hoy. Empezar a subirlo a TVREC. Donde también hoy estuve viendo, tengo un material ahí, Mario. Después vamos a compartir un poco, ¿sí?, de la historia. Le digo que es una semana tocante, Flavio, eso le digo. Va a quedar conmovido. Tenemos palabras de Jorge Valle, previo a su asunción en el año 1999, hablando de la solidez que ofrece un gobierno como el de la Rúa. No tenemos que decir nada, no agregamos nada, simplemente dentro de minutos lo podemos escuchar. Es un visionario. Totalmente. El Nostradamus uruguayo podríamos decir perfectamente que es Jorge Valle, porque una precisión meridiana. Es como Rangel, es como tener... Y además está documentado, eso es lo bueno, que uno no tiene que... Y no se puede andar a la deriva. No tiene que agregar nada. No, amigos, se puede andar a la deriva, además. Fiasco ha ingresado y Chimbo ingresó a la sala de chat. Saludamos. Un saludo a ambos. ¡Qué noche, aparte! ¡Qué noche! Nada más. Bueno, acá estamos nosotros. Qué impresionante. Ahí estamos, mire usted. Madre santa, qué increíble. Lo que es el simulcast. ¿Qué no sabe? Mentecato. También Mentecato y Tirifilo. Tirifilo estuvo cumpliendo. Hoy cumpleaños, Tirifilo. Hoy está cumpliendo años. 28 años. 28 añitos dejando atrás la adolescencia. Es verdad. Y siendo una persona adulta. Hoy es un buen día para hacerle la morta, por ejemplo. Hoy, exactamente, una buena morta hace bien. Sí, hace bien. Tirarlo en la playa, en la playa o revolcarlo en un pasto húmedo a esta altura de la noche. Que siempre viene bien. Aparte, se va fortaleciendo para estas edades más difíciles que le van a ir tocando afrontar de a poco, ¿no? Exactamente. Ahora sí, vamos a dejar atrás la adolescencia, como decimos, y la madurez. Y ya estamos a un paso... De la jubileta o de la adultez. Sí, pero acá, mire, como viene todo encaminado... Sí, acá con esto, con esto de las 6 horas, con esto de que... 3-1 de las mujeres. Mire, en el relajo que se está convirtiendo esto en cualquier momento... Con los niños que no están reglamentados, laburando sin aportar, que yo quiero saber cuándo se van a jubilar y ya le hemos tocado. Y todo esto, por eso le digo, con toda esta sumatoria de cosas, este hombre ya está a punto de jubilarse. Vamos a desearle desde aquí un feliz cumpleaños y vamos a continuar con Monocur. Un feliz cumpleaños, Tirifilo. Exactamente. Y puede mandar torta. Nosotros tenemos un pizza. Con receta secreta. Estuvo acompañado por Carlos. Exactamente. Y le pasó la receta secreta, aparte. Sí, le dio la fórmula secreta de la pizza de Carlos. Hoy por hoy, Tirifilo puede hacer millones. Lo niega, dice que no, ¿eh? ¿No le dio? ¿No le dio la fórmula secreta? Él la anotó. Fue anotado, fue mirando. Está bien. Y bueno, lo que hacen los... Bueno, amigos, un poco de música y continuamos. Esperemos, les preguntamos esto para la sala de chat. ¿Está saliendo todo bien? ¿Tienen sonido? ¿Tienen imagen en la sala de chat? ¿Está todo configurado como uno siempre exquisito desea? Esa es la pregunta, es así. Vamos a la música, esperamos sus respuestas y después su respuesta. Y después tenemos comunicación con Warren Cucurulo, pero eso va a ser 21:30, todavía quedan 15 minutos más. Música y volvemos. que sí, que ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Era paso de otras diaduras. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel y tus mejillas. Pero no me gustan tus puntos de vista. Continuamos, amigos, en Monóculo, una avalancha de rock impresionante la que trajo este señor de la República Argentina, una tierra enemiga. Pero, amigos, hay noticias y mientras esperamos la comunicación con Warwick Cucurulo que nos conciernen a todos como seres humanos y como ciudadanos, como consumidores y el respeto del que somos objeto por ser ciudadanos. Ha trascendido una información sobre la situación sanitaria de nuestro país. Obviamente Uruguay está en los niveles más altos en materia de salud en todos los sentidos. Y en mucho más. En salud mental y en salud institucional física. También. Institucional, exactamente. La cifra dice, y hay muchos que la ven de forma negativa, dice que el 90% de las historias clínicas de los uruguayos, 90%, solamente 9 de cada 10 están mal. Sí. ¿Y? ¿Está? ¿Y eso ha provocado como una voz de alerta? No entendemos bien por qué, cuando precisamente nosotros tenemos que enorgullecernos de que el 90% está mal, hay un 10% que está fallando. La mayoría deciden. Si ese 10% tiene la historia clínica en buena forma, hay que preocuparse. Yo creo que hay un uno, mire, para porque mí hay un 10% sencillito. Potencialmente enfermo. Para mí es sencillito. Para mí, uno de cada 10 es mal doctor. También. Porque, mire, el razonamiento que yo hago es muy sencillo. Si resulta que de todos los médicos que hay en el Uruguay, todos los médicos a los que uno recurre para ser atendido creen que es innecesario, 9 de cada 10 creen que es innecesario seguir una historia clínica, que eso implica poner el resultado de repente en un historial del resultado que se haya hecho usted de algún examen o algún seguimiento de, ahí está, alguna evolución de una operación, algún seguimiento de una enfermedad crónica de repente. Digo, sí. Si usted considera que no lo tiene que poner, es porque no lo necesita. Pero no se trata. No, yo ahí puedo discrepar y o puedo redondear un poco el razonamiento. No, lo que yo le digo es. Si el, yo igual no comparto, no necesariamente no lo ponen, sino que lo ponen y no es tomado en cuenta. Entonces, cuando no es tomado en cuenta, porque hay problemas en las historias clínicas, en este informe de situación, que hablan también de que hay datos que no se pasan, que no se transfieren. Claro. Entonces, a veces o que no se entiende la letra, por ejemplo. O exactamente. A veces el doctor lo pone y después no llega a formar parte de la historia clínica. Pero eso, ¿es una mala señal? ¿O por el contrario se dice, esta persona ya está sana? Yo creo no que... vamos a estar arrastrando miles de enfermedades que tiene a lo largo de su vida cuando uno va a atenderse hoy. Yo hoy voy con algo que me pasa ahora. No me vengan con la historia. Sí, claro, lo que tuve antes. Claro, porque si no, es lo que yo digo, este país no va para adelante. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. Si nosotros podemos perfectamente decir la historia pasado pisado, la historia totalmente, reciente que nos toca totalmente en este país, ¿cuánto más podemos decir no a la historia nuestra? Porque la misión si día no, a día. Uno no puede decir sobre sí mismo. Lógico. Mi cuerpo es mío. Sí, no, totalmente, Flavio. No sé, quizás no, es un poco eso... barricada que me pongo. No. Disculpe. No, está bien. ¿Tenemos una llamada telefónica? Qué impresionante. Esto es... ¿Cómo están los estudios monoculares? Buenas noches. Hola. Un segundo. Ahora, a ver. 911, buenas noches. Buenas noches. Ahora lo escuchamos. Ahora lo escuchamos, sí. Perfecto. Y lo escucha un país, Warren. Bueno, Flavio, Mario, ¿cómo están? Buenas noches, un placer, muy bien, Warren. ¿Y usted cómo se encuentra? Me encuentro bien, un poco. Pasando un poco de frío, me estoy retirando en estos momentos del Estadio Centenario. ¡Upa! ¡El coloso del cemento! Sí, porque. Bueno, destiné este domingo a una cobertura full. Ajá. De lo que fue la primera final, que fue victoriosamente y gallardamente ganada por el equipo de Defensor. Un antes, durante y después era lo que había prometido usted hoy. Es verdad, yo no sé si supongo por la computadora fue emitido lo que fue una humilde versión de un boliche como tantos. Ah, que se propalara hace años antes de los partidos, en los cuales una serie de periodistas deportivos departían acerca de diversas cosas del pasado. Ajá. Mire qué bonito, qué original además. Es absolutamente original y uruguayo. Exacto. Lo logramos, creo, por lo menos con algunos mails que recibí. Y luego fue la cobertura con relato, con comentarios, con incluso publicidad, todo a cargo de la empresa Tenfield, ¿verdad? Claro. Que es la que está autorizada. Ajá. Al final la arregló entonces con el Tano. No, nosotros no arreglamos nada, simplemente retransmitimos. Ah, mire usted. Ah, porque, claro, ¿reenganchó? Claro, porque ellos están autorizados. Ah, no. Claro. No, pero pensé que a raíz de todo lo que le había tocado vivir últimamente, Warren, usted estuvo presente, yo qué sé, en el incidente de Pedro. Yo qué sé, usted estuvo últimamente vinculado a gente que de una manera u otra lo podía acercar en algún sentido a Tenfield. No, mire, realmente hay una cosa que me amarga mucho. Ajá. Yo había coordinado para presentar la nota con este muchacho que jugaba en Malvin. Ajá, ¿cuál? De la Yern. Ajá. Porque me iba a mostrar las instalaciones de la última boca que había instalado en el barrio del buceo. Ah, mire usted. Con todos los adelantos, con toda la tecnología, con todo lo que... ¿Un laboratorio de punta, dice usted, Warren? No, un laboratorio, una boca. Ah, mire usted. De expendio. Ah, mire. En la cual el cliente era... elegía habitaciones en las cuales el cliente podía cómodamente ubicarse, claro, respetando al consumidor, claro, y bueno, y disfrutar de lo que hubiera comprado. Mire. Una de las cosas que preguntaban las cajeras cuando uno iba era para llevar o para tomar acá. Claro, Claro, mira qué interesante. Y realmente, que es algo que lo pudimos ver y que está maravilloso. Ajá. No lo pudimos transmitir. Registrar. Y registrar. Están prohibidas las cámaras, me dijeron. No sé, mire, el problema es que este muchacho, por algún error que cometió la justicia, quizás. Uh-huh. Ya que este es un hombre de bien, que inclusive ha introducido a su hijo en el negocio. Ajá, ¿no? Verdad. O sea que eso habla muy bien de él. Totalmente. Ha quedado de alguna forma incomunicado, no hemos podido coordinar más nada y todos los intermediarios que aparecían en el asunto, uh-huh, han desaparecido ahora. Pero mire usted. Ah. Ahora no tengo con quién hablar. Ah, mire que está, mire usted, quedó mire, medio aislado ahí. Completamente aislado. ¿Y tendrá esto, señal? ¿Eh? ¿No será un problema de señal? ¿Usted lo llamó al celular? Yo lo llamé al celular, al teléfono fijo. ¿Y nada? ¿No le contesta ninguno? Ninguno. Ah. Lo llamé por radio. Ah. Tampoco. Pero qué eso debe ser el... Ya le digo, otros personajes menores, que no me recuerdo el nombre porque son realmente menores, son personajes que están ahí de intermediarios. Ajá. Que habían demostrado toda una buena voluntad y todo para desarrollar este tema. Ahora los llamo por cualquier medio, han desaparecido, inclusive en la guía no están sus nombres. Increíble, una cosa verdaderamente increíble. Sí. Y bueno, son lamentablemente invisibles. Nos quedamos sin eso y bueno, dije, bueno, vamos a compensar, es la misma empresa. Yo ya había hecho un contrato por esa transmisión, que incluía una cesión de dinero por eso. Obvio. Y dije, bueno, vamos a transmitir este partido y después vemos. Porque sabemos que con el Itálico, que es una persona de buen carácter. Es de buena charla. De buena charla, podemos arreglar los temas. Y bueno, y así fue que transmitimos el partido con JC, con otro que no sé cómo se llama, Romano, creo. Qué lindo una tarde así, Warren, ¿eh? Un domingo así en Montevideo es casi como el día del patrimonio. Mire, yo lo que estoy esperando es el día del patrimonio en el caso del día del padre. Ah, yo todos los días hago un consejo. A ver, ¿cuál fue el de hoy? El tip. El de hoy. O el de ayer, igual. Un auto nuevo. Bien. Y todos los días los niños van recogiendo esas ideas y bueno, de ahí sale una síntesis, sale un regalo maravilloso como siempre. Claro. Me imagino. Claro, sí, porque usted va dando ideas. Claro. Es mucho más sencillo. Claro, inclusive pedí un set de Barbie. Ah, mire. Porque yo que sé, a veces me gusta. Y sí. Pero está bien, pero claro, porque hay que romper con viejos mitos, ¿no? Claro. Y bueno, y a lo que podemos ver, ir hoy, porque el tiempo apremia. Uh-huh, vamos. Porque además también tendríamos que hablar un poquito de lo que fue Uruguay el otro día, Warren. ¿Quién? Uruguay el otro día. No sé qué es. No se haga que lo vi gritando descamisado los goles. Que haya terminado mal es otra cosa, pero bueno. Bueno, pero vamos a qué al 6-0 contra estos negritos de los pescadores que vienen a emigrar acá. Exacto. Pero bueno, Vienen acá. Vienen a curarse el hambre. Son inmigrantes que vienen a Uruguay. En vez de inmigrar a otros países, vienen a Uruguay. ¿Cómo no le vamos a ganar? 6 le metemos todavía. Tomá, ¿querés amistoso? 6, papá. No, creo que con eso, o sea, muy cortito, está asegurada la presencia de Uruguay en Sudáfrica. 2000. Ya está. Ya está en Sudáfrica. Ya está. Yo estoy esperando la serie nada más. ¿Con quién nos toca? Ya con ese triunfo le ganamos a todos los pichis, todas las sedes pichis estamos clasificados. Ahí está. Porque además Perú es una potencia también. Totalmente. Exacto. Yo me acuerdo. Y Argentina 78. ¿Eh? A Teófilo Cubilla. Exactamente. Yo creo que lo de Venezuela fue un accidente, una de esas cosas que pasan. Es un proceso, ¿no? Sí, claro, hay que verlo en el largo plazo. O sea, un técnico que está cobrando todos los meses y juega cada 4 o 5 meses un partido. Exacto. No podemos pedirle todo. Eso es muy importante, es fundamental. No, no es cuestión de tener un técnico pagándole todos los meses y que juegue todas las semanas un partido. No, ¿no? Y tampoco que lo vaya a ganar. Ni menos. No necesariamente. Menos. Pero bueno, ¿qué pasó hoy Pero en bueno, el lo Coloso? Lo que pasó fue algo que se veía venir. Apareció Peñarol con la Legión Extranjera, que armó nuestro amigo Paco Casal. Es verdad. Un Dream Team. Pretendió llevarse por delante a la gloriosa Violeta. Y no lo pudo. No lo pudo hacer. Un gol tempranero de Lamas. Un juvenil que estaba jugando en el fútbol turco y volvió para defensor. Y luego un penal del Teca Gaglianone hacia la mitad del primer tiempo. Pusieron las cosas muy a favor de los de Punta de las Carretas. Opa. Posteriormente, un amague de reacción peñarolense logró en una jugada muy enredada un gol de Aguirre Garay, recordemos, cuyo padre jugó en defensor, o sea que este gol fue la traición de discutirlo a la liga. Es Violeta. Sí, yo no sé. Un gol a traición, por lo menos. Yo lo que no sé si lo podía computar como gol de Peñarol. Ese gol fue psicológicamente muy duro porque fue sobre el final del primer tiempo. Y se ve que la charla en los dos vestuarios fue muy, muy, muy importante. Y luego volvió un planteo diferente por parte de Peñarol, con más presión en el medio de la cancha, con más ataque, con más... Más agresivo. Más agresivo, pero no lograban de todas maneras sus megaestrellas y no ganar ninguna jugada de riesgo, y todas las jugadas terminaban siendo de pelota parada. De todas maneras, el arco de defensor no corrió serios riesgos. Como si corrió el arco peñarolense por más de 4 o 5 jugadas que por impericia, nerviosismo o alguna otra causa, los jugadores defensoristas no lograron concretar, con lo que hubiera sido un justo 3-1 y hubiéramos terminado el partido sin sobresaltos. Dígame, Warren, discúlpeme, un partido más allá del resultado, a su vista, ¿entretenido o un partido magro, flojo, aburrido? No, un partido, una típica final. Una típica final donde hay mucho juego cortado por falta. Casualmente, y bueno, es bueno que usted me haga recordar, las faltas en general eran todas de defensor. ¿Ah, sí? Sí, aunque al final Peñarol terminó con un jugador menos por tarjeta roja, pero realmente yo considero que ahí hubo una diferencia a favor de Peñarol en el cobro de faltas y en la distribución de las tarjetas. Pero entonces, como le decía, es este juego entrecortado, sin grandes jugadas, sin ninguna cosa maravillosa ahí, era un partido para los hinchas. Ajá. Bien. No es para aquel que gusta de ver del fútbol un deporte estéticamente maravilloso. Ajá. No. No vea no vea ninguna de las finales. No era para ir de gacho al estadio. No. Hoy era para ir a sufrir, a pasar nervios. Y también, como lo hacen muchos, sobre todo los integrantes de la barra brava de Peñarol, para saltar de espaldas al partido, claro. No ver nada y pasarse todo el tiempo drogado y gritando. Claro. Eso, para eso está ideal. Sí. Bien. ¿Y cómo está ahora el estadio? Bueno, el estadio en este momento está ya con las luces apagadas. ¡Upa! Yo me acabo de dar contra una columna justamente porque no se ve nada. Se han retirado hasta, bueno, por supuesto, los boleteros, todo el personal de recaudación, todo el personal de limpieza, pues limpian mañana. Ah, mire, mejor. O sea que está todo medio relajado, digamos. Claro, quedó, esto es una mugre, y pero limpian mañana. Y bueno, yo estoy tratando de encontrar una puerta para retirarme porque ya ni porteros quedan. Y temo que hayan cerrado las llaves, las puertas con candado y no pueda irme. Pero mañana abren tempranito igual. ¿Eh? Mañana abren tempranito con la escuela. No, pero la escuela no tiene comunicación con el estadio. Pero si usted grita. Hay una seccional policial que yo tengo fe ahí. No, ahí lo que puede hacer con la seccional, ¿por qué no va al baño? Y tira unos cuantos golpes de cadena, como se les llueve. Ahí van a decir, uy, quedó uno ahí arriba. Ah, puede ser. Yo creo eso, o si no, yo directamente acomodarme, porque diarios hay una cantidad y los baños son ideales, Warren. ¿Eh? Los baños son ideales. Son ideales, pero también estaba pensando en forzar una cabina de esas de VIP. Ah, claro. Y ahí se pasa la noche. Eso es un apartamento. Claro, y ya aguantar hasta el miércoles, porque el miércoles ya es el segundo partido y bueno, lo tenemos ahí. Y está bien. Y mejor estar latiendo. Además, pocos pueden hablar con propiedad sobre lo que se siente en una final si no viven el proceso de final. El proceso de la cancha, además. Exacto. Porque uno se va a la casa y bueno, ahí se olvida, tiene que hacer otra vida. Pero quienes quedan en el Estadio Centenario están viviendo. Es un periodismo concentrado, el que llamamos nosotros. Se palpita el fútbol. Es un periodismo concentrado y logra muchas veces... Logra otras cosas. Otras cosas que aquellos que van y vienen, los cambistas del periodismo deportivo, que están solo para el hecho. O por las minas, nada más. Se pierde. ¿Eh? O están por las minas, nada más. Están por las minas. Bueno, en cuanto a minas, le digo que... Yo no le digo que minas, pero algo parecido sí. Se consigue acá, ¿eh? ¿Y no se quedó con nada hoy? ¿Ahora no hay nada por ahí? No, están apareciendo de a poco. Upa, van subiendo del césped. Y el asunto es hacerlas entrar. Pero hoy creo que ya conocen algunos recovecos, algo. Creo que vamos a pasar divertidos, por lo menos esta noche. Bueno, la mayor de las suertes entonces, Warren. Le agradezco y acá hay una tal Jennifer, una pardita. Pardita mide 1.85 más Upa. O menos. Que me está llamando a ver si no quiero hablar un poco con ella. Y bueno. Mire, comunicación es lo más importante del ser humano. ¿Cómo? Y más para un periodista. Claro. Un criollo, mire que un criollo nervioso levanta alambrados, ¿eh? Sí, es verdad. Vamos a ver qué pasa. Yo le contaré en el próximo capítulo. Cuidado con el entrepiso del estadio, Warren. ¿Eh? Cuidado con el entrepiso del estadio. No, yo me estoy moviendo, ya le digo, en lo que es Tribuna América. Ah, no, ahí no va a tener problema. Y lo que es todos los el palco. El palco y los cosos estos que son... Esto que es palco, palco. Sí, sí, ¿no? sí, los apartamentos, esos maravillosos. Apartamentos que tienen televisión, tienen con cable, todo. Ah, está de fiesta. Eso es impresionante. Está de fiesta realmente. Yo creo que... Eso es divino. Mejor quedarme acá que irme. Más bien. Exacto. Bueno, Warren, un abrazo grande. Bueno, nos vemos y disfrútenlo porque vale la pena. Bueno, así será. Bueno, muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, era el reporte exclusivo de Warren Cucurulo de la final. Hoy, de Peñarol. La primera, ¿no? La primera de cuántas. La primera de tres. De tres o dos. Si gana el Defensor, empata la próxima, ya la hay más. Y claro. Upa, bueno. Upa, qué desafío para los manchas. Estábamos con el tema de las historias clínicas. Estábamos, es verdad. Pero un poco ya creo que volver sobre eso es. Sí, es eso, yo qué sé, digo, en realidad el dato es. Es alentador. Es alentador, digo, sabemos que hay muchos profesionales que no creen necesario mantenerla, llevarla a cabo, y creo que es un esto casi lo podríamos haber puesto, si no hubiera sido por esa falsa interpretación de algunas personas, lo podríamos haber puesto casi en las buenas nuevas. Exactamente. Vamos a un tema musical, le parece, y luego continuamos. Tenemos a... Saludamos también, hace un rato estuvo Emiliano, pero Emiliano está y no está, pero siempre está, a la larga está escuchando, no está en la sala de chat, está Chimbo y está Fiasco en la sala de chat. Vamos a la música y volvemos. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Thank you. Estamos por hacer contacto casi en una evocación. A mejorar su nivel de vida enormemente en todos los órdenes. Multiplicamos por tres lo que portamos. Mejoramos todos los índices y todos los valores de nuestra vida. Por eso, a nadie se le ocurrió hasta el día de hoy formular un plan de emergencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no había emergencia. Este año hemos vivido una terrible emergencia. Nos cayó como una pedrada enorme la economía que afectó a todo el mundo la devaluación brasileña. Sí, ha sido una terrible emergencia. El efecto de los macacos. Que se resuelven por la vía, en primer lugar, de que por suerte nuestros vecinos han puesto de nuevo a su casa en orden. Brasil mejorando, el año que viene crecerá muchísimo. La Argentina con una solidez, una estabilidad, como lo ha dicho el presidente electo de la Rúa en su campaña, un peso, un dólar. Y anunciándonos además que va a aplicar una medida fiscal restrictiva, que no va a andar gastando lo que no debe. Eso tiene que ser también. Un gobierno serio, un gobierno estable, un gobierno confiable. Le he dedicado la vida a este país, al que quiero, como sin ninguna duda lo queremos todos. ¿Sabes? Si fuera mío. Y al que conozco, al que conozco al detalle. Sí. Su tierra, su gente, los barrios, sus ciudades. Tuvo tiempo. Su forma de trabajar y su forma de producir. Esa Estoy absolutamente convencido nosotros que en los próximos años este país no solamente va a retomar su crecimiento, va a seguir mejorando sus índices generales, va a seguir dándole más y mejor educación a sus hijos, sino que además se va a poder insertar mejor en el mundo. Este país produce calidad, produce bien, produce a buen precio. Lo que este país en los últimos tiempos no ha tenido son los mercados que precisa para defender el trabajo de su gente. Claro, eso es lo que yo digo siempre. Estabilidad es crecimiento, el crecimiento es ocupación y trabajo. Exacto. El trabajo es destino para la familia uruguaya. Es verdad. Y la familia uruguaya sí. vive en este país que es el hogar de todos. Exacto. De la familia misma. Tenemos que defenderle de Uruguay. Su manera de ser tradicional. La su Uruguaya. Libertad, su tolerancia. Exacto. Su sentimiento de cariño y de fe a esta gran nación, el Uruguay. Bien. Espectacular, presidente. Era Jorge Valle en el 99, donde se refería con prístina claridad, con una visión de futuro a la situación económica que nos tocó vivir a nosotros y a los argentinos. Sí, haciendo en cinco palabritas para que todo el mundo lo entienda, sí. Un pantallazo de la América Latina que nos envuelve, porque literalmente nos envuelve. Exacto. Y de las desgracias que tenemos que pagar. Mal que nos pese. Y todavía, discúlpeme, pero todavía tenemos que escuchar a veces que hablan de nosotros. Nos hacen piquete. Totalmente. Y nosotros estamos siempre llevándoles, cargándoles sobre los hombros los problemas de ellos. ¿Eh? ¿No? Viva gracias a nosotros, Flavio. Les curamos el hambre. Les curamos el hambre. Les curamos el hambre y a veces no son gratos, no saben agradecer lo que es capaz de hacer un uruguayo por el resto de América Latina y cómo una economía fuerte, sólida como la uruguaya puede resistir todos esos embates siendo un país pequeño como somos, porque no podemos desconocer eso. Claro, es un hecho de la realidad. Claro, es un tema de metraje. Exactamente, pero hay cosas que no se miden con metro. Lo bueno viene en frascos chicos. Exactamente. Para muestra basta un frasquito. Exacto. Amigos, vamos a escuchar un tema musical mientras vivíamos estos momentos de una declaración de Jorge Valle allá por el año 1999, donde nos iluminaba con su visión de estratégica del Uruguay y de América Latina, que es básicamente a lo que se refería. Ay, esto es para fiasco, ¿eh? Si es lo que pienso, lo que vamos a escuchar, es para fiasco. Bueno, vamos a ver. Entonces, para fiasco. Baby,

y ese penal, al recobrar la democracia, se quiso olvidar, se quiso tapar, se quiso adornar, se quiso mejorar, y se resolvió, por tratarse de un barrio rico, de eliminar la cárcel de Punta Carretas. La cárcel de Punta Carretas dejó de ser cárcel para estar un par o más años sin tener ningún destino. Simplemente ser un baldío. No, porque estaba en pie, sino que... Pero no había... después fue demolida. Pero fue demolida cuando con empezaron intenciones las obras. De terminar la maldición. Cuando empezaron las obras de lo que hoy muchos conocen y admiran, y nosotros somos uno de ellos. Sí, nosotros somos los clientes. Maravilloso shopping de Punta Carretas, donde tiempo atrás había gente purgando penas, pero ahora hay gente comprando adentro. Exactamente, ahora hay gente purgando necesidades. Exactamente, agitando tarjetas de crédito, endeudándose, bueno, haciendo todo eso. Haciendo chorrear la plata y ese turista que llega al hotel cercano, que no vamos a decir cuál es porque no nos largaron un mango. Exactamente, presos del consumo, que es diferente. Sí, llegan mucho como por un tubo. Exacto. Como por un tubo entran, porque es literal. Entran por un tubo. Entran por un tubo, gastan, y también hay una señal, y es a esto que nos referimos, a la señal del túnel de Punta Carretas. Como el tiempo cambió, también las señales han cambiado. Y ahora los boquetes, en vez de para salir, se hacen para entrar. El boquete no pudo ser callado, no pudo ser menguado. El boquete sigue vivo. Yo ese lugar es maldito. Exhorto, Flavio, a la gente de Voces Anónimas que se refiera, que haga un especial sobre el boquete de Punta Carretas. ¿Sabe cuántas baldosas hay alrededor del Punta Carretas? No. 666 baldosas. Tremendo, Mario, la denuncia que usted trae. Al lado de una iglesia que yo además he visto que las paredes se están poniendo cada vez más oscuras. ¿Una iglesia negra? Puede ser la iglesia negra, Flavio. ¿De Punta Carretas? Son 666 baldosas al lado de la iglesia y es un imperio del mal que está creciendo. Ese lugar está... Ese está poseído. Es un punto. Está poseído. Está poseído porque se dan comportamientos como lo que decimos. Antes se quieren escapar y ahora quieren entrar. ¿Sabe quién caminaba por esas veredas? No. Pitamiglio. Pitamiglio. Sí. Amigos, tremendo, lo teníamos que decir, no podíamos callarnos. Si alguien tiene contacto con la producción de Voces Anónimas, que analicen este tema, porque es un buen, puede ser un programa especial. Yo diría destinarlo enteramente. Además pueden de repente entrevistar a Mujica y entrevistar ahora a un promotor de crédito. Y al señor de pelo largo, que exacto, cuenta las historias de la leyenda urbana. Exactamente. Ganduglia. Mire, el dueño de la librería. El dueño de la librería. Vamos a la música, amigos, y ya volvemos. Veíamos también la satisfacción de Fiasco, a quien estábamos mimando con un tema, y realmente no sabemos con qué tema podemos mimar a Chimbo, pero con gusto lo haríamos. No sé si ya se fue. No, y ahora... bueno, no importa. Acaba de llegar también el doctor Petorra. Saludo grande para el doctor. Vamos a la música, como decíamos, y continuamos. Thank you. Amigos, en directo desde el acto del 19 de junio, estamos aquí con Mario y estamos viendo una muy linda tarde, un poco fresca. Mario, ¿cómo le sienta a usted? Está medio frío, Flavio, aparte ya nosotros ya veníamos camino para acá cuando tuvimos todo el desvío. Déjeme ver si logramos la conexión con los estudios. Ahí parece que vamos a enganchar, ¿eh? Ahí parece que sí. Amigos, opa, sí, opa. Estamos directo desde el acto en pleno 18 de julio. Estábamos hablando con Mario antes de salir al aire de que no se siente frío, se siente como que está bien. Está lindo, un día ideal. Nosotros veníamos disfrutando, venimos caminando por la Rambla. Tomando un matecito. Flavio. Sí, aparte después del típico capuchino de la mañana montevideana con media luna. Exactamente. Y bueno, y realmente una mañana, un soggiorno que invita. La gente que estamos viendo no es mucha, pero todavía falta para que empiece la oratoria, que es lo que más disfruta la gente. Aparte está pasando, claro, hay que ver también que en este momento está pasando mucha gente de la que estamos viendo, Flavio, se va dirigiendo a sus trabajos también. También, exactamente. Hay mucha gente que está pasando y esquivando, pero claro, lo que pasa es que la emoción igual, siempre que uno pasa... Ya viene la porrita, mira ya. ¡Ah, hay porrita, Flavio! ¡Mira lo que son! ¡Upa! A ver... Mira cómo con qué pollerita, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Me encanta las borritas aparte, ¿eh? Mira qué bonito. Qué bonito. Aparte veo que tienen. Son bastoneras. Bastoneras como manejan. Todo el marco apropiado para el día del nunca más. Nunca más, nunca más. Pero sí, muchas veces más porristas. Exactamente, nunca más rencores. Qué bonita chica la... ¿Y son policías, Flavio? No, estos son estudiantes. Ah, y... ¿estudiantes de la escuela? Del liceo, muchas lamentablemente... Las de la aérea son unos aviones. Son unos avioncitos, es verdad. Eso yo le digo porque cuando con los muchachos salimos los fines de semana a tomar y hacemos partidos de fútbol, siempre comentamos la... Sí, porque siempre está la fantasía de la... El uniforme. El uniforme siempre tiene. Bueno, el hombre se alista para... ahí merece un aplauso y mucho más. Ahora si el vientito está haciendo lo que todos deseamos que haga siempre. A soplar, amigos. Aparte, lo que le digo, el soldado se alista para pelear, pero esta chica se alista por los soldados. Estas no están para pelear, al contrario, están para hacerle. Están para declarar la guerra. Están para la guerra. Tenemos que decir que atrás sí vemos ya que se acerca una formación militar que le va a poner, se nota, se siente. Que le va a poner más fuerza, más qué lindo, más respeto, un poco para celebrar este día en el que también tenemos que decir el presidente es Nick Novoa, no, claro. Es el primer 19 de junio, el primer día de nunca más que no está presente nuestro presidente por voto, el señor Tabaré Ramón Vázquez Rosas. El gran doctor, nuestro gran presidente, pero es una oportunidad, Flavio, para compartir con toda la gente de ver a Nin de presidente y a Mujica de vice, porque prácticamente por el voto popular le corresponde la vicepresidencia en este caso. Esto sí me gusta. Esto es como el sambódromo. Estos son los oficiales. Esto es orden. Esto es respeto. Esta es la música que los jóvenes deberían escuchar. Exactamente. En sus Walkmans. Es increíble. Ay, Dios. Cómo me gusta siempre las enciclopedias de la guerra. Los desfiles militares. Por favor. ¿Cómo no se hacen acá más, ¿Cómo falta eso? Tendría que haber más nunca más. Más días de nunca más. Porque esto hay que verlo todos los días. Nunca más hoy ni mañana. Nunca más algo. Y así va creando temas y nunca más. También. Algo. Claro, nunca más. Nunca más edición. A mí, ¿sabes lo que nunca me gustaría? Más subversión. Nunca más. Nunca más mentiras. Nunca más hipocresía. No sé. Sí, no sé, nunca más violencia. Violencia, uruguayos contra uruguayos. Exacto, qué divino, qué, amigo. Qué impresionante, es lo que me gustaría, tú la veo. Poner acá en el mausoleo, de repente que el desfile este de las muchachas, de repente incorporar los militares y que vayan bajando y de repente en el mausoleo poner un caño y que hagan el baile del caño, por ejemplo. Estaría muy bien ahí en la... En el mausoleo, vio que eso que está como frío, que parece, pero es precioso. Para acercarlo un poco más a la Para calle. Darle un poco más de calor. Poner unas velas de repente para ir bajando y pabellones, sí, le ponemos todo el ritual de, y de repente de fiesta patria. Ahí está, y le ponemos en vez y el mástil de repente de una bandera significativa, yo qué sé. La del desembarco de los 33, por ejemplo. Por ejemplo. El mástil, ping, ahí, y ahí las porristas. Y ahí dando vueltas. Puede ser, ¿eh? Nos gustaría tener imágenes, amigos, para transmitirles el momento maravilloso que nos toca vivir. Como igual la gente lo disfruta. Creo que estamos televisando con la palabra de todas formas, como tiempo atrás lo hiciera Heber Pinto. Una mañana gris que no se nota que es gris. Exactamente. Uniformes, en este momento las tropas que están pasando están llevando el uniforme del operativo en el desierto, tormenta en el desierto. Es verdad que se camufla perfecto con la visión que tenemos. Totalmente. Acá se ponen a hablar. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y otra de las cosas que pasó en la semana, una visita histórica de parte de nuestro presidente Tabaré Ramón Vázquez Rosas en Cuba, en la isla de Cuba. Una visita oficial, un gabinete, una delegación amplia. Significativa la visita. Exactamente, estaba Juan Castillo, estaba Agassi. Agassi me gustó porque mantuvo las tradiciones uruguayas, como fue tomar mate en la entrada de la sala de reuniones con el alto mando cubano, más precisamente con el presidente en ejercicio, Raúl Castro, el burguista. Exacto, mire, después falta el resto. Exactamente, tuvo la dicha de recibir a nuestro presidente, el señor Castro, y... como no quería dejarlo pasar, el otro, Fidel, Fidel lo llamó aprovechar. Desesperado, o sea, aprovechándose de la bondad de nuestro presidente, lo llamó desesperado para que se encontrara con él en un lugar secreto. Eso es lo que no me gusta nada, porque si tiene algo que esconder, que no sea Tabaré Vázquez que tenga que ir a... El cómplice. A esconderse, a ser escondido. Nosotros a nuestro presidente queremos saber dónde está día y noche. Queremos verlo. No tenemos un presidente para andar escondiéndolo, para que además se vea con otros expresidentes. Aparte, feo, con un precedente de lo que es la cortina de hierro y toda esa imagen tan. ¿No? Exactamente. La verdad. Pero bueno, yo creo que... Pero también hay que ver que... ¿Sabe lo que yo más me temo, Flavio? Hay que ver el lado humanitario. ¿Sabe lo que yo más me temo de todo esto? que todo esto haya sido una tramoya para agarronearle. Sacar una consulta gratis. Una consulta, Tabaré. Yo digo, como lo veo. Estuvo bastante bromado. Como yo lo veo. Fidel. Yo creo que Fidel ya se jugó todas las cartas que podía jugarse. Ya dio un paso al costado y ahora ya parece que hay un problemita que tiene con Magurno, que no lo acepta como socio de la Española. Exacto. Entonces le hace imposible. ¿No me dejas ser socio? Me traigo al presidente. Me traigo al médico. Sí. Me traigo al médico a casa. Sí, la montaña no va a Mahoma. Mahoma va a la montaña. Y Tabaré se pasó de bueno, pero fue y lo atendió. Sí. Y lo que sí, está todo cocinado. Que debe haber quedado con una calentura bárbara es Magurno. Magurno. Porque que le garroneen así un Magurno ticket. Magurno tiene un chupe, porque ahí sabe lo que pierde, pierde ticket. Pierde medicamentos, órdenes, porque aparte siempre hay una derivación, siempre lo derivan a otro doctor que le haga alguna cosa. A Tabaré no se llega de primera. No se llega de primera y seguramente no sea el último, sea el principio de una cadena de exámenes de los más exhaustivos, además. Exactamente. Porque usted sale de una consulta y... Sí, ahí sale con una biblioteca. Sale con una información de usted mismo, que no, datos de usted que no los conoce ni su madre, Flavio. Exactamente. Eso fue el manotazo de ahogado de una isla. Uh-huh. Exacto. Del planeta, del ex primer mandatario de Cuba, ¿no? Exactamente, lo que sí también tenemos que destacar que en la isla de Cuba no fueron todas amargas para Tabaré, también fue a la escuela Artigas, donde escuchó una proclama y se emocionó mucho, y después fue a una escuela de medicina, donde también se emocionó mucho porque le regalaron una túnica con su nombre. Uh-huh. Para mí está claro que Tabaré es un ser humano excepcional. Mm. Es un ser humano ejemplar. Sí. Y ante todo, es un doctor. Sí. Discúlpeme, y antes que todo, y por lo que es un ser humano excepcional, porque es un uruguayo. Exactamente. Creo que acá los cubanos se les fue la mano en aprovecharse de tener a nuestro presidente y lo querían todo para ellos. ¿Y cinco días estuvo ahí? Por eso le digo, yo no sé si cinco también días, fue una vacación. Ahora, yo le digo, igual también le digo que una escuela cubana, ¿quién le otorga el permiso para ponerle el nombre de repente de Artigas a una escuela en Cuba? No, realmente es una muy buena pregunta, no lo sé, Mario. Lo vamos a elevar a Cancillería en primera instancia, después haremos un pedido de informes ante el Ministerio de Educación y Cultura, que es la que tiene que regular tiene eso, que por tomar, eso es la escuela. Tiene que, y sí, y después, inmediatamente después, el Ministerio del Interior. También, llegado el caso. ¿Sabes lo que ahora, aparte que hablábamos de la escuela y de la y de esta visita médica de Tabaré a Cuba? Un dato también que nosotros siempre charlamos sobre datos, un datito que escuché el otro día, a nivel de educativo, de enseñanza pública, sabe que nos encontramos en segundo lugar dentro de Latinoamérica. ¿Y sabe después de quién? Justamente de Cuba. Uruguay, lamentablemente. A mí no me gusta ser segundo, pero. No. Habría que revisar bien esos numeritos. En un caso segundo y en otro caso tercero. Y puede ser un interés también en algún sentido, porque en otro está. No, en un caso segundo y en otro caso primero. Bueno, ahora sí, vamos arriba. Me quedo con el caso de primero, con el otro. No lo tome en cuenta. Para nada. Bórrelo, anúlelo. Exactamente. Si no le sirve el resultado que lee, haga como que no lo leyó. Es que no vale. Cámbielo, no vale. Hay resultados, por decir resultados se dice cualquier cosa. El problema es tenerlo fundamentado. Si nosotros decimos que Uruguay es el primer país del mundo, es el primero. Es porque es el primer país. Exactamente. Y somos 3 millones de personas que lo pueden decir. Lo podemos atestiguar. Como decíamos, lo tuvieron de sobresaltos, lo hicieron atender a Fidel. Yo creo que de todas formas ahora él lo encontró mejor, dijo que lo había encontrado mejor, que lo había encontrado de muy buen ánimo. Yo estoy esperando a que Fidel se anime a salir a correr, porque veo que siempre aparece deportivo. Exacto, lo que no le gustó a Tabaré, perdóneme, no, dígame, es el hecho de que le regalaran como testimonio, como regalo oficial, una caja de habanos. O sea que fue bastante vapuleado. Fue bastante vapuleado. Fue bastante, lo tomaron un poco en serio. Creo que estos. Yo creo que ahora más que nada, más que nunca, hay que reforzar el bloqueo y rever esa medida que ha tomado la Unión Europea de como desbloquear. Sí, no sé. No lo desbloquearon todavía y ya está haciendo esas cosas con un país hermano. Como sí, Uruguay, sí. Lo que será cuando lo desbloquee. Y solidario. Y solidario, porque a nosotros nos mandan cualquiera de médicos acá para que operen de los ojos. Nosotros le mandamos al presidente para que le vea al para presidente que le biche, de ellos. Para que le haga una visitita. Y a riesgo de tener, y así está, y tiene a Maburro como lo tiene. Y tiene a Maburro. Que le queda la voz cada vez más finita cuando está enojado. Está furioso, porque esas son consultas que está perdiendo. No sé. Hay muchos temas oscuros, como decimos en esta visita, el hecho de la del lugar desconocido. Nuestro presidente no tiene por qué estar en lugar desconocido. No. Nosotros lo votamos para saber dónde está en cada momento y sin embargo ahí hubo una desapareció un triángulo de las Bermudas, Flavio. Exactamente. Amigos, vamos a escuchar un tema más musical. No sé si quiere agregar algo más con esto de la visita presidencial. No, porque es muy serio. Es muy serio. Vamos a la música y continuamos. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que estuvo en la semana y que trascendió fuera de fronteras es la situación que está atravesando Claudia Fernández, una colega, por parte de la farándula argentina, por parte de... Hay varios actores involucrados. Mónica Farro, otra chica Boom, Daniel Alejandro, Jorge Rial, TV Registrada... Tinelli, los profesionales, Eunice Castro, Abigail, Martín Sartú, los profesionales, la Canosa, que dice, claro, usted, sí. No sé, mucha gente del glamour, de la fama, de las bambalinas del Uruguay, Flavio. Exactamente. Creo estamos que trascendiendo fronteras una vez más y le estamos salvando. La petiz. Le estamos salvando la guita una vez más a los argentinos, en este Exactamente. Caso. Exactamente, apuestas faraónicas en materia de espectáculo, grandes show montados y sin embargo nada de sustancia. Para eso es que participan los uruguayos, para aportar... Sustancia, para aportar contenido. Y esta semana fue realmente demoledor lo que tocó vivir a la farándula uruguaya y a la Argentina, que está auténticamente eclipsada por la... Primero por la calidad de las uruguayas bailando en Bailando por Un Sueño. No, sin lugar a dudas. Eso es un capítulo aparte. Exactamente. Y después el Dimes y Diretes. Sí. Que ese también, digo, es un capítulo aparte cuando de uruguayo se trata, porque realmente se ve que también en ese sentido el tono es muy diferente. Es otra cosa, por favor. Son problemas de otra índole, no son el chusmerío típico porteño. El chusmerío barato no, por favor, no tiene lugar en Uruguay, ¿no? Acá es una cosa más bien de juicio profesional. Exactamente, yo creo que tomamos en cuenta la situación que está viviendo la República Argentina hoy por hoy, con los supermercados totalmente desabastecidos, muriéndose de hambre, no tienen de qué hablar y se arremeten contra el espectáculo uruguayo. Otra cosa que le está dando, pero ya les ha dado muestras más que suficientes de que somos mucho mejores que cualquiera de ellos, pero no saben qué hacer, tan desesperados, quieren prenderse del rating. Y lo que pasa es que además tiene mucho que ver también en los ámbitos que con los que hemos saltado últimamente a las bambalinas argentinas. Espectáculos me refiero de características físicas, donde lo que importa, lo que pesa, termina siendo la destreza, el conocimiento del baile, el talento, el encanto, la simpatía, el profesionalismo, y obviamente en eso, por ejemplo, también interviene la cuestión dietética, la cuestión belleza, de la dieta, la el alimento, exactamente, el alimento que usted ingiere. ¿Usted vio el estado físico de las vedettes uruguayas o el despliegue de energía que hacía en su momento este muchacho Abigail? Cuando correteaba a través de la pista y revoleaba en el aire a su partener argentino. Era un infierno. Era había un que infierno. Parar ese remolino de músculo. Exacto, músculo y sensualidad, porque Abigail es de los hombres más sensuales que yo he conocido. Es a mí de los que más me gustan. Exactamente. Lo concreto es que esta semana circularon rumores. Por un lado, varios. Y esto nos posiciona en otra ¿Y cuántas mentiras, Flavio? ¿Y cuántas mentiras? En este sitial, nosotros no estamos con el rumor de si la Tota viene para acá, si la Tota va para allá, si el Teto sí, Medino se enamoró de Graciela Rodríguez o no se enamoró de Graciela Rodríguez. No, estamos... Todos chiquilines los que mencionan. Exactamente, claro. Estamos hablando de un romance entre Marcelo Tinelli y Eunice Castro. ¡Ya! ¡Eso es un bombazo! Claro, no, eso es un todo bombazo. El terreno bajo, toda el chusmerío, la revista no tiene nada que ver, ¿no? Nada, no, nada que ver. Uruguayo. La farándula uruguaya, si entra a tallar, talla, pum, ping, al uno. Eso no está confirmado, nosotros no nos hacemos eco de eso, pero eso surgió. ¿Y Martín? Martín Sartú, Cornelio le podemos decir perfectamente. Martín a tomar Cubolín, se ve porque se está manejando el nombre de su mujer, de su novia, porque no son casados ellos, en la farándula, pero yo creo que en el fondo se debe sentir orgulloso, porque dice, bueno, si me cambia a mí por Tinelli, más sí, monedas a monedas... Está en el medio. Gana algo. Mantiene aparte el talante, digo, un profesional. Mismo canal, acá en Uruguay. Además, mismo canal acá, no se va... No tiene ni problemas de ese tipo. Por eso, no se va ni a enojar ni nada. Después, por otro lado, Claudio Fernández... Vio cómo estamos, discúlpeme, Flavio, pero sí. Usted que hacía mención a La Nación, mire lo que me viene, tenemos a el esposo, el ex esposo de Eunice con Susana Jiménez. Exacto. Y tenemos a Eunice con Marcelo en rumoretes Tinelli. Con Marcelo Tinelli. No. Estamos jugando, pero falta que acomodemos a alguno con Mirtha Legrand. ¿Podríamos algún galán adulto de acá? A mí me gustaría, yo no sé hasta qué punto no es cierta la relación de Osvaldo Laporte con Mirtha Legrand. Bueno. No sé, eso a mí me llegó, yo hago como aventura, si no tengo pruebas, trato de no decir nada. Sí, pero chiquita, hay que ver que cuando chiquita te invita a la mesa, es un juego de seducción por infernal. Algo es. Y fue más de una vez, Osvaldo Laporte y Chiquita Legrand. Pero después tenemos Claudia Fernández, que está siendo bombardeada por parte de Daniel Alejandro, un periodista que es colega de Carlos de Facio. Le comento, conoce Carlos. ¿De dónde lo conoce usted? De los cambios y negocios financieros de la ciudad vieja, hace años, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Era empleado en un cambio, este muchacho. Empleado en un cambio. Era aficionado en su comienzo, ¿no? Sin barba, no parece este. Opa. Rasputin, era sin barba, prolijo, muy educado. ¿Dio? Manejando el capital, el gran capital. Largando una serie de denuncias en Café Versátil, Claudia Fernández, que no se podía callar, diciendo, y esto sí me llama poderosamente la atención. Yo creo que va a hacer mención a lo que yo había hablado, a ver. Diciendo que Café Versátil es un programa mediocre. Digo, no entiendo qué cabeza cabe. No entiendo. ¿Y sabes lo que dijo también? Que Canal 5 no lo veía nadie. Nadie. ¿Eh? Dice que Canal 5 no lo veía nadie. Pobrecita Claudia. Bueno, por otro lado, una vedette el otro día en Intrusos diciendo de todo un poco contra Claudia Fernández. Es impresionante cómo está Intrusos estableciendo comunicación con Café Versátil. Pidiendo, y sí, claro. Pidiendo, por favor. No, estamos así, a full. Y el otro día también el conductor de Café Versátil junto a Abigail, siendo entrevistados también por Rial. Y Abigail, un móvil bajo el agua. Y Abigail arremetiendo contra Mónica Farro. Contra Mónica Farro. Diciéndole que es grasa, que no es fina. No sé, realmente da para pensar. Creo que Uruguay durante mucho tiempo se reservó el no participar en la bobada. Y en este caso está participando, pero con una altura. No, y aparte con un respeto. Aparte jugar a ganar, es lo que hablamos, Flavio, es lo que hablamos. Estamos jugando a ganar. Cuando van a bailar las chicas, dan cátedra. Exacto. Bailen de lo que bailen, dan cátedra. Y cuando se trata de escándalo, a lo surgen, más alto. Tocan tres palabritas y saltan todos los grandes medios argentinos, bonaerenses, a sacarse los ojos para obtener las notas. con Rafael, por ejemplo. Con Rafael, con Cal, un comunicador, un colega que lo, tuvimos oportunidad de ser invitados a su programa. ¿Cómo se siente aparte en un programa en el que está Rafael Goncalves conduciéndolo? Como un rey, por favor, se siente como un rey, respetado en toda su, su magnitud. Realmente mucha cosa en la farándula argentina que está prendiéndose directamente de las polleras de nuestras vedettes y de nuestros comunicadores. Es que no tienen tema. Realmente no. No tienen tema. Si hablan de farándula. El último, la última parla que oí es Diego Forlán con la hermana de Wanda Nara. Exacto, exacto. Mira, exacto. El programa deportivo argentino de fútbol específico entrevistando a Forlán y la pregunta que más estaban desesperados para hacer era esa. Claro. No me cuento. Claro, de gol en gol. Vamos a un tema musical, abandonamos un poco la farándula y ya tenemos el tema que ha mandado el doctor Petorra y vamos a emitir dentro, después de... Vamos a hacer un corte, ¿sabe qué? Un corte, Carlos, y después emitimos este tema que ya le digo dónde está. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. Amigos, continuamos en Monóculo. Vamos a escuchar una pieza musical que nos acercara hace segundos el doctor Petorra. ¿Tenemos todo pronto ahí, Carlos? Está retrocediendo el café con la Vic. Exactamente. Es la cooperativa Johnny Cash que presenta música justamente de la cooperativa. Mire qué bien. Las posibilidades del presente. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. When the man comes around. Continuamos, amigos, en Monóculo, y es, no habíamos mencionado, pero estaba Zoraide, también está Zoraide en la sala de chat. Un saludo para Zoraide, donde dentro de las cosas que se proponían era que Monóculo ingresara en la farándula. Yo creo que las condiciones todavía no están dadas. Queremos un poco que se calmen las aguas con estas tilingas. Y hay que ver hasta dónde llegan también, hay que ver, siempre hay que mandar a alguien primero para ver cómo le va. Exacto, ¿en qué ¿hasta termina? ¿Hasta dónde lo dejan crecer? Porque Abigail realmente a esta altura lo único que ha logrado es ser trabajar en el show del mediodía. Sí. Y le digo la verdad, para estar en el show del mediodía. Para estar en televisión preferimos estar en internet. Exactamente. Y además yo no me creo capaz de enfrentar un desafío de la magnitud del show del mediodía. No. Y creo que Abigail, con un poco de autocrítica, también debería decir, bueno, no estoy preparada. O preparado hasta el momento para hacer frente a este capo cómico como es Cacho de la Cruz. Así y que Max. Maxi, exacto. Maxi y el que a mí me encanta, Diego del Grossi. Y el otro pelado que no se sabe cómo se llama, no, pero no que sé. Es muy bueno. Es todos, muy reconocido. Es un plantel magnífico. Es fantástico. Creo que todavía hay que esperar, hay que darle un tiempo más para. Uy. Ah, no, pero ahí usted sigue escuchando. Más o menos, pero de una manera diferente. Ahí va. Ahora sí, ¿eh? Ahí está. Increíble. Todavía no sé si estamos preparados para ingresar en la farándula. Lo que pasa es que yo ya le digo, yo no tengo problema en el sentido de ver hasta dónde podemos llegar, porque tenemos muchas muchos costados, muchas aristas por las que entrar, Flavio. Exacto. Porque tenemos, podemos hacer algo de publicidad, podemos hacer bien, podemos hacer este eventos, podemos todo lo que sea música, podemos hacer eventos musicales, también sea de creación propia o ajena. Es verdad. Se puede hacer, podemos hacer recetas de cocina, es cuestión de poner, es cuestión de arreglar, porque nosotros también. En eso no nos van a agarrar pisando en falso. O sea que en realidad nosotros en ese sentido no le tengo miedo. Yo lo que quiero ver es a lo que le hablaba hoy, decir, bueno, esto está pasando, llegan hasta acá, pero bueno, nos dejan crecer, no nos dejan crecer, ¿hasta dónde nos dejan? De ahora en más qué. Va, claro. ¿Se podrá cumplir el sueño realmente hacer la América en la Argentina? ¿Es posible superar el éxito que el Uruguay puede brindar? Económicamente. ¿Es éxito? ¿Es triunfar en Argentina para un uruguayo? Esa sería la pregunta. El otro día, yo justo a raíz del éxito de los números que se manejan en el mundo, lo que me da la sensación de que Argentina es como pobretona. Y le voy a contar un caso. Cuéntame. Ayer el día sábado de madrugada a las 10 de la noche me dispuse a ver TV Registrada. Mírate. ¿No? Uh-huh. Empieza TV Registrada, se emite en simultáneo con Canal 12, Uruguay sincronizados. Luego de la primera o la segunda tanda se nota como que empieza a haber un desfasaje en la señal. Uh-huh. Que la señal en Argentina está llegando antes que la que está llegando a Uruguay. Indudablemente eso se provoca porque el uruguayo pauta más. Claro. Entonces, si nosotros estamos recibiendo la señal de Argentina, no producimos el programa, no hacemos nada, no. Solamente consumimos y ponemos más tanda, es que es más caro el mercado uruguayo. Porque los argentinos. Lógico, hay que cubrir, con mucho menos lo cubren. Producen, hacen el programa, hacen todo, tienen los invitados. Y con cuatro visitas locos se arregla. Están liquidados. Están muertos. Están liquidados. Lo que pasa es que no tienen nada. No hay plata. No tienen nada para ofrecer. No hay plata, no hay comida en Buenos Aires. Y tampoco hay plata. Claro. Está clarísimo. Acá tenemos para avisar, pero ¿sabe qué? Le podrían hacer, mire, podrían arrancar un programa que no terminan en la noche. Te va a registrar en Uruguay, en Montevideo, podría ser desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Perfectamente, entre si pausita, quiere, pausita. Sí, con reclame. Aparte, ahora que usted nombró, hay un juego muy interesante de la emisión. ¿Saben qué programa también? Que es en Zapping, que se emite en simultáneo con TBR. Que en un momento determinado, cuando está por finalizar el programa, que pasa que de repente TBR termina antes, entonces usted que viene enganchado en esa locura de ver lo que aconteció en la semana en Buenos Aires a nivel de farándula y cosas, y bueno, y cómo repercuten estas muchachas que están compitiendo, los leones uruguayos en la televisión, lo que aconteció. Exactamente, en la un poco televisión. Viendo de todo. El momento de termina TBR, entonces usted de repente cambia y mira y dice, bueno, de repente agarroneo media horita más viendo Zapping, y usted lo pone. Entonces ahí de repente usted ve que el pelado de repente manda la tanda, uh-huh. Y dice, y volvemos un minutito, entonces usted tiene una tanda, y cuando vuelve, dice, se pasan a sentar del escritorio, dice unas palabritas con Julieta. Ahí cortan de nuevo, pasan una tanda, luego vuelven y terminan el programa. Está bien. O sea, entre la última promesa de última tanda que hace el muchacho, nosotros nos pasan dos. Y nos vemos dos bloques de tanda está clarito. Para esperar el cierre. Está clarito. Después que vuelve la tanda, que usted la disfrutó como un loco, le vienen todos los créditos, que es un momento excepcional, porque tiene 5 minutos de crédito y más tanda. Y porque después, obviamente, ¿vio? Reengancha con el otro programa previo a una tanda. ¿Vio? O sea, no había tenido esa observación. Pero 45 minutos de tanda. Está claro que Uruguay pauta mucho mejor. Entonces, la televisión argentina creo que se está sobrevalorando. Es como una gran quimera, pero no tiene nada que ver con lo que es la nuestra. El uruguayo va a comprar online ahora, Flavio. Sí, sí. Loco por el consumo. Totalmente. Loco por el consumo. Y con una. con fiebre va, sí, va a mirar su monitor cuando este, este espacio monóculo, esta página, Flavio, ¿sabe cómo va a pautar? Y que no, no hemos querido poner publicidad porque sería, si ponemos publicidad, al final no, no tendrían no la posibilidad de escucharnos. Claro. Le pasamos dos horas de tanda, claro. Avisadores, hay un chorrete esperando. Por eso le digo. Así que bueno. Eso es cuestión de tener las ganas. Amigos, no queda más tiempo, Mario, no sé, dejamos. Quedan temas que quedaron enganchados. Por ejemplo, el caso, lo podemos mencionar, sí, así, un dato de encuesta, sí, Mario, en el que hacen una progresión sobre nuestra población hasta el año 2018, de aquí a una década, y los datos que reflejan... Que en ese entonces seremos la misma cantidad de adultos mayores que de niños. Un país maduro. Un país maduro, con poca natalidad. Por eso, bien decía el titular, quienes somos nos conocemos hace mucho y tenemos la tranquilidad de que aquí, al 2018, vamos a seguir siendo lo mismo. Hay tiempo para conocerse, hay tiempo para romper hielos. Exacto. No, para no vivir apresurado. No, Uruguay, vivir a lo loco. Uruguay ofrece otra forma de vida. Y otro, el de una mujer que había puesto unos avisos en pleno 18 de julio, diciendo: mujer desesperada alquila su vientre a cambio de una casita. Monóculo, indudablemente, ante ese hecho, ocupó el vientre y lo de la caja. Estamos viendo a ver si rinde lo que prometía, sí, en el aviso. Si estaba tan, no estaba tan desesperada, Mario. Le digo, el otro día la agarré. Hay que ver, lo que pasa es que antes de ver el, hay que, yo querría asegurarme un poco más del estado del vientre. Porque hay que ver que a mí no me gusta tampoco, no me parece adecuado que alquilemos a lo loco, Flavio. Sí. La señora está bien que lo alquile, la chica está bien que lo alquile. Pero uno como... Nosotros como... tenemos para darle un ranchito. Exacto. Pero uno es inquilino, uno si va a ser inquilino, ahí tiene sus derechos. Ahí, estamos, el mercado está cambiando. Exactamente, es muy móvil el mercado. Hay una, móvil. Y de hecho se está, por eso se hay tanta manija con la Liga de Protección al Consumidor, o sea que nosotros estamos en la fase de la ocupación. De la ocupación, ocupamos y después vemos. Estuvo Carlos de Facio, Carlos, en los controles. Nuestro embajador. Nuestro embajador, que lo, como decimos, lo seguimos postulando para Italia. Él se lo merece y el Uruguay también. Totalmente. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo domingo, donde estaremos a un día del especial de Televisión Española sobre spot electorales. Les recomendamos que visiten Bonus de la página y ahí se enterarán un poco más. Ahí pueden ver la pieza que hemos preparado para la muestra en Barcelona, que inaugura el 5 de julio. Pero el 28 va a haber un programa especial de la Televisión Española que esperemos obtener nosotros vía web y también colgar en la página a raíz de esta exposición. Nada más, gracias por estar, nos reencontramos el próximo domingo. Acá hay alguien más que manda algo, o no, o yo me equivoco. Sí, ahora vamos a ver. A ver qué dicen. Daniel Alejandro recibe golpiza del Canario Luz. Está bien, es un titular de fiasco. Amigos, nada más, gracias por estar. Nos reencontramos el viernes con usted, Mario, en la tarea de producción. A partir del viernes de noche, el sábado, ustedes pueden ya en el espacio Noticias tener una aproximación de lo que va a tratar Monóculo el próximo domingo. Y por otro lado, vamos a entrar en la campaña de cada uno de ustedes consiga otro escucha en simultáneo. Vamos a tratar de ampliar la lista en la sala de chat. Ese contacto que está ahí en el Messenger, de repente cuando ustedes están conectados a Monóculo y ni sabe que existe Monóculo, bueno, invítenlo a que participe de esta propuesta. Nada más, próximo domingo, 21 horas, y gracias por estar. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.